Vamos a hablar con Fanny de la comunidad Huarpe Utuaxe. ¿Cómo estás? Buen día, Fanny. Aquí te habla Martín y EJ desde el estudio de La Mosquitera. Buen día. Buenos días, hermosos días, resplandosos días. Hermoso el homenaje que le estamos haciendo. Hemos proseguido del Año Nuevo Maya todos los días hacer una ofrenda. Nos hemos propuesto hacer plantitas, semillitas, germinarlas y colocarlas en los predios públicos. De 100 plantitas, con que crezcan 3, estamos rindiendo el homenaje anual de la Pachamama. Así que ese es nuestro disparador social ahora. Pero ante todo, agradecer a la juventud, que cada vez veo más gente linda, joven, activándose con esta nueva normalidad desde los pueblos andinos, que somos las montañas azules de este planeta celeste que nos da la vida el sol. Esa es nuestra presentación siempre, agradecidos por todos aquellos seres que quieran escuchar el despertar de este cambio, porque nosotros nos estamos despertando de un sueño que lo hemos esperado mucho tiempo. Entonces, les doy la bienvenida a todos los que escuchan también. Hermosos días, buenos y gloriosos días. Nosotros en la comunidad andina, somos de los pueblos originarios de la comunidad andina, siempre desde niños les damos a los chicos un puñadito de semillas para que donde pase deje regado sus plantitas. Lo he hecho con mis hijos desde bebé, ya tienen 40 años, de llevar desde semillas de soja, de maíz, y hemos vuelto al año siguiente y hemos visto las plantas torcidas, secas, frondosas, de todo tipo, en los aguadales de Mendoza. Entonces, nosotros lo que le pedimos a todo el mundo que pueda, que nos imiten, y si tienen otra idea de este parámetro, que también nosotros somos receptibles, somos disparadores y somos los despertadores de toda esta nueva gente linda. Hemos estado en el río ayer con mi nieto, estoy en este momento en Carlos Paz. Hemos estado en el río con el piecito en el agua, rindiendo homenaje, y después jugando con barro, como así mismo hace 2 años estábamos en Parecitos, cuando nos quisieron encerrar el cuerpo, pero no la mente ni el espíritu. Mis nietos, bebitos de 6 meses recién nacidos, poner los piecitos en la nieve, y eso nos activa. Eso nos activa estar en comunión con los 4 elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra, que son los mismos componentes de nuestro cuerpo, de nuestro ADN. Entonces, lo que nosotros lo que queremos toda la semana, todo el mes, porque todo el mes festejamos la Pachamama, no es solamente un día, que empecemos un cambio de hábito. Uno solo que empecemos, y somos 10 por grupo, vamos a tener en un mes 400 plantines nuevos que va a ir a ayudar a oxigenar lo que dice que está contaminado, lo cual no es verdad, porque la Pachamama sola se regenera. Es tan grande, es tan armoniosa, que nosotros el caminar descalzo nos regenera y nos activa, nos pasa su frecuencia electrónica y nos cambia los malos hábitos que tenemos para que nuestro cuerpo pueda seguir adelante. Así que a no tener miedo al falso cambio climático, que lo producen de una forma artificial. Si nosotros nos alejamos al monte, anoche en la luna cuando salimos a caminar con mis nietos acá en el monte, gracias a Dios tengo el monte acá enfrente, cruzo la calle y estoy en una reserva, vimos que las estrellas hermosas de un costado y la luna salió abarcando todo el cielo, dándonos la bienvenida a este cambio que en realidad es a las 15 horas, pero desde hace 2 días o 3 estamos recibiendo la energía de esta luna que se sumó. Hoy es una luna muy especial, le hemos esperado mucho tiempo. Si bien es a las 15:30, creo, el cambio lunar, la energía ya se siente hace una semana atrás, cómo los brotes de las plantas se manifiestan, la temperatura, la energía de la gente, ya mirarnos a los ojos, cosa que hace 2 o 3 años no podíamos. Entonces el agradecimiento está desde el corazón nuestro, hacer un barrito, un salmo, un yuyito que nosotros pongamos que nos guste, a humear la casa, a que esta energía sea plasmada desde el corazón, la intención, y toda acción que se manifieste hacia la Pachamama, agradecidas estamos nosotras, las guardianas, porque somos guardianas de estos cerros azules desde el cosmos, de esta cosmovisión. Nosotros los huarpes tenemos una misión muy importante, porque nos dicen que no existíamos, que no somos nada, nos quieren borrar, pero nosotros sabemos que tenemos en nuestro ADN esta energía. Un ejemplo es la jarilla que tiene el yodo que necesitamos para vivir. Al venir la invasión de los gringos, esta jarilla se fue dejando de lado y apareció una enfermedad, el coto, la disfunción de la tiroides, y nos quieren engañar diciendo que esto es debido a la genética. Nosotros no teníamos esa genética. Nuestra genética es volver a los yuyos, volver a la tierra, al cataplasma, a los yuyitos, a la molienda, al humear la casa, si es posible todos los días, con los yuyitos que tengamos a mano, con nuestros yuyos, una ramita de jarilla, son la energía que necesitamos del yodo. Si tengo disfunción, puedo tomar 5 hojitas en la mañana, 5 en la tarde, y a los meses los análisis van a detectar que mi tiroides, la que comanda todo el centro endocrino, lo de adentro, se está normalizando. Tenemos que volver a la tierra. Y cuando tenemos alguna desarmonía, que en este mundo le dicen enfermedad, no existen las enfermedades. Estamos desarmonizados, y volvemos a hacer contacto con la pacha, con las cataplasmas, con las infusiones, con los vaídos, con los ayunos, y con toda la limpieza que hemos traído de nuestros abuelos. Mi abuela, me acuerdo que todos los años nos hacían enemas, ellos, los adultos, los chicos, entonces ellos no padecían esto que está de moda ahora, ni estrés, ni pastillitas, ni jarabitos. Para el día del cumpleaños nosotros no desayunábamos porque nos teníamos que limpiar esperando para la tarde todas las cosas juntas que comíamos. O sea, en estos pequeños detalles nosotros hemos seguido las tradiciones. Mi abuela y mi papá eran analfabetos, pero mi papá llegó a ser capataz de una gran fábrica acá en Mendoza, Minetti, y en ningún momento saltó así, era analfabeto. Él no, él se activó. Empezó a estudiar con nosotros en la primaria y llegó a hacer fórmulas químicas que aún ahora todavía no las veo, porque están nuestra cultura se ha dejado influenciar por los medios hegemónicos que no corresponden. Nosotros debemos aprender a hacer silencio, a sentir con el cerebro y pensar con el corazón, porque así nos decían. Camina descalzo, me decían. Camina descalzo, que así se te va a ir la fiebre, el malestar en la pancita. Dale toda a la tierra, dale toda la pachita, todo. Mis tías abuelas, todos eran de esta rama y nos inculcaban a hacer esto. En la época de la uva, el mosto, los niños iniciaban el primer pisoteo de la uva. Era el primer juguito de uva para los niños, porque era uva pisoteada por nosotros, los chicos, y nos daban ese vasito de jugo, y cada vez que voy a la fiesta, la vendimia, pido un vasito de jugo de uva y me recuerda. Estas costumbres son las que debemos rescatar en esta Pachamama, en este darse cuenta de que formamos parte, tenemos los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, en nuestro medio, en mi cuerpo, en todos los alimentos. No nos hace falta ningún suplemento dietario, simplemente ordenarnos, saber perdonar al que se equivocó, dejar de juzgarnos entre nosotros mismos. El perdón es la base de todo. Yo hice algo y perdón. Si te molesté, decime qué, no lo volveré a hacer o evitaré hacerlo. El agradecer todos los días, el pan, la sopa y pilla, el matecito que tomamos, yo agradezco, el poder tener esta energía para darme cuenta. Y mis nietos en este momento están haciendo lo mismo. Mi nieta mayor tiene 15 años, debe estar ahora en el Parque Central, dando así muestras de que, por más que ella sea rubia, es porque es rubia, rubial, ella, su sangre interna es de la Pacha. Nosotros hacemos barritos, bolitas, nos metemos al agua. En invierno, en verano, todas las veces en Mendoza que estamos en el dique, si así haya nieve al lado, mis otros nietos se meten al agua, pero como si nada. Y eso es lo que hay que enseñarle a las familias, que tenemos de todo, no hace falta irnos al exterior para vendernos, para esclavizarnos, por tener un sistema de vida que no nos corresponde. Bien, Fanny, la verdad es que el mensaje que nos has dado es hermoso, nos tiene acá, digamos, casi alucinados, emocionante lo que nos decís, realmente ha sido una comunicación fantástica. Y el mensaje que nos has dejado, te dejamos hablar porque no queríamos interrumpirte, porque la verdad es que era tan lindo, tan bonito, tan emocionante lo que nos decías, que queríamos que hablaras nada más. Así que te agradecemos absolutamente, infinitamente, esto que nos has dicho. Te mandamos, por supuesto, un abrazo grande y muchas gracias por habernos dicho todo lo que nos dijiste. No, ha sido un placer acá estar rodeado con mis nietos, que están descalzos en el pastito en este momento, y les mandamos todos un saludito de luz. Son dos niños hermosos, y vamos a saludar, chicos, digan adiós. Adiós, les mandamos también un saludito grande desde acá. Bueno, muchas gracias por ser. Hasta pronto. Hasta pronto, Fanny. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Charlábamos con Fanny de la comunidad Huarpe Utuaxe. Nos daba todo un mensaje hermoso, emocionante en este día, primero de agosto, día de la Pachamama.